¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un programa más de Vacaciones Extra Radio. Hola, hola, ¿cómo estáis? Hemos vuelto en este grandioso programa llamado Vacaciones Extra Radio, ya en su octava emisión. Soy Patricio y estaré con ustedes acompañándolos en este ejercicio experimental que es Vacaciones Extra Radio. Les habla Danka y los estaré acompañando a lo largo del programa. Y como ustedes saben, yo este programa no lo haría solo ni aunque me pagaran. Así que conmigo se encontrará el gran solitario de Baltimore. ¿Cómo está ahí, don solitario? Hola Patricio, ¿cómo estás, Danka? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un podcast más de esta aventura llamada Vacaciones Extra Radio. Programa que gustosamente conducimos hasta el regreso de Diego, Hugo y Fermín, creadores de esa superproducción del mundo mundial. Extra Radio. Hoy Danka nos acompaña en la presentación del programa. Muy contenta de participar en este podcast. Gracias, chicos. Bien, amigos, todos listos y dispuestos, prepárense para este nuevo programa. El tema de este octavo programa es qué cosas no haría ni aunque me pagaran. Vamos a ver qué cosas van a salir de este gran tema. Les cuento que en este programa vamos a tener las Freaky News. El staff de Vacaciones Extra Radio les contará qué cosas no haría ni aunque les pagaran. Tendremos como siempre al gran Q3, nuestro robot año 2007, contándonos las cartas de los oyentes de todo el mundo. Cuéntanos, Danka, ¿qué más vamos a tener en este gran programa? Tendremos la secuencia Atiende lo que oyes con el cura bohemio. Vamos a tener tema musical sorpresa. Yeah, sorpresa, surprise, surprise. Ya saben, solamente escríbanos a vacacionesextraradio@hotmail.com. Les cuento que muchos periodistas sin trabajo se encargan de investigar 24 horas al día las grandes freaky news. Vamos con aquellas noticias. Taxista ofrece acceso a internet. Cataluña, España. Rubén Rodríguez ofrece acceso gratuito a internet a sus clientes, según ha declarado a Europa Press TV. La idea surgió de un grupo de compañeros denominado Taxi Agrupación 21. Ahora que todos vamos con prisa a todos lados, Rubén pensó que no se podía olvidar de las nuevas tecnologías ni de internet. El servicio no se cobra al cliente, pero ser el pionero a veces tiene sus pegas, como confirma Rubén, ya que le toca a él realizar todos los trámites burocráticos para ofrecer el servicio. Vibrador y teléfono móvil con forma de pene. El G-Pod fue uno de los juguetes sexuales presentados en la exposición llamada Tesoros Adultos 2007 en Japón. El móvil y a la vez vibrador tiene un costo de 140 euros, 25.000 yenes. Puede conectarse al teléfono, a equipos de música o a la televisión, entre otros. Toshi Kameda, su inventor, afirmó que dedicó 4 años al diseño de un producto hasta que dio con este concepto. Cerca de 160 compañías exhiben sus productos y servicios en la exposición, que se lleva a cabo en los suburbios de Tokio, en la que se incluyen juguetes sexuales, disfraces, videos para adultos y máquinas sexuales. Hasta aquí Freaky News, seguimos con Vacaciones Extra Radio. ¿Tú sabes alguna manera más de...? Sí, me parece que por internet también se puede hacer algo con el ordenador. ¿Qué es lo de internet eso? Eso es, el ordenador ese que tiene el Diego delante, se ve que puede enviar mensajes y cosas. Esa ahí. Pipa está encojonuda, ¿eh? Ya te digo, niño, eso está que te cagas. Dobles y eso, y un punto, y extra radio, ya está. Bueno, ahí en la web de la extra radio podéis dejar vuestros comentarios en cada uno de los posts que hay, y debería haber un info@extraradio.es seguramente. Algo de eso, eso lo sabe el día. Para dejar vuestros correos. Y también mediante el Messenger, ¿cuál es la dirección de Messenger? info@extraradio.es, nuestra dirección de correo electrónico. No, pero yo lo he intuido. Sí, lo que tú has dicho. Claro, pero si es que para decirlo de otra manera. Claro. Para contarnos vuestras anécdotas, vuestros comentarios y todo aquello que queráis, en definitiva. ¿Existirá alguna cosa que solitario no haga ni por dinero? Vamos a ver si nos convence. Vamos con el gran solitario. Sobre las cosas que yo no haría aunque me pagaran, bueno, creo que lo principal sería no matar. Lo descarto totalmente, no mataría a nadie, eso seguro. Tampoco haría cacería, no sé, me parece muy cruel cazar animales así como deporte, digamos. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. También creo que nunca trabajaría de vigilante, ni de día ni de noche. No tengo nada con la gente que hace eso. Es más, aquí es un trabajo muy bien pagado, pero yo creo que me desesperaría, me volvería loco solo por el hecho de estar parado sin hacer nada 4, 6 u 8 horas. No, creo que no podría soportarlo. Tampoco ni loco ni pagado bailaría cosas como la Macarena, el meneíto y demás ritmos en serie, ¿no? Todos juntos moviéndose como coreografía decadente es realmente insoportable para mí. Aún me considero ser pensante para llegar a ese ridículo, a esa visión grotesca. Simplemente no. Algo más que no haría ni pagado sería comer insectos. Hablando un día con un amigo mexicano, me contó que en algunos lugares de su país acostumbran comer unos insectos que parecen cucarachas. Bueno, cuando me lo contó, solo la idea me espanta. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Algo más que no haría, así me pagaran, sería ser militar o algo parecido. Soy una persona muy libre, muy mundana, muy independiente, muy anarquista, digamos. Y solo la idea de pararme frente a alguien y hacerle el saludo y decir a la orden o sí señor, simplemente no, ¿no? No entra en mi cabeza, no entra en mi disco duro. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Bien, esas fueron algunas cosas que no haría ni pagado. Donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Cuéntanos, Danka, ¿qué más vamos a tener en este gran programa? Nuestro robot Q3 leerá las cartas de los oyentes. Vamos con el Q3. Hola, ¿quién es el Turra Bohemio? Es muy friki. ¿Y de dónde saca esas canciones? Es muy interesante. Está bueno el programa. Sirna, Pechi. Hola, Peña de Extra Radio. Me presento en el foro este. Me llamo José Luis y soy de Vitoria. Os escucho en el turro a través del MP3 que descargo desde los podcasts. Me veo obligado a esconder el pinganillo detrás del cuello del buzo, ya que esos capullos, llamados jefes, no me dejan escuchar Extra Radio. Dicen que desvían mi concentración, que altera mi aparato motriz, haciéndome torpe e ineficaz. Yo les insisto que eso es falso, pero reconozco que cuando os escucho cantar, en plan, Joandaes, con la guitarra, se me nubla un poco la vista y me tiemblan las piernas. La verdad, que ayudáis a pasar un buen rato en esas horas tan tediosas. Por lo tanto, sabed que estoy a la espera de vuestra siguiente temporada. Mientras tanto, sigo escuchando Vacaciones Extra Radio, que también es muy divertido. Sirna, José Luis. Amigos y amigas de todo el mundo, si tú, ese, el pequeño japonés que no quiere mandar un mail porque piensa que no lo vamos a leer, te cuento que lo más probable que no, porque no sabemos leer japonés. Pero les cuento al resto de los poco escuchas que el mail del programa es vacacionesexterradio@hotmail.com y estoy muy intrigado en saber qué no haría una mujer ni aunque le pagaran. ¿Danka nos va a dar la respuesta a esta interrogante? Vamos con Danka. Bueno, sobre el tema, no lo haría por nada del mundo, no lo haría ni pagada. Podría decir que no trabajaría de vedette en un cabaret por nada del mundo, por más plata que me ofrezcan, prefiero salir a limpiar calles, no sé, cualquier cosa menos eso. Tampoco haría fotos desnuda o videos pornográficos, ese tipo de cosas están fuera, no están muy lejos, por más que me ofrezcan lo que me ofrezcan, ¿no? ¿Cuánta gente vuela por aquí? ¿Cuántos seres que no son igual a mí? O quizás, no sé, te dicen, te pago un montón de plata y cásate por interés con alguien, tampoco lo haría, ¿no? Esas cosas no lo haría jamás. Tampoco iría por nada, si me paguen lo que me paguen, a corrida de toros o pelea de gallos, ¿no? Esos espectáculos crueles me parece algo horrible, que alguien se divierta viendo a estos animales sufrir, ¿no? Yo no iría, me paguen lo que me paguen, me parece cruel. Cruel y no, no me gusta. Otra cosa sería, por ejemplo, un submarino, ¿no? Yo tengo claustrofobia, no me gustan los lugares totalmente cerrados y estrechos, ¿no? Y yo sé que no podría viajar en submarino tampoco. Y así me paguen, me voy a poner mal y ni hablar, no aceptaría tampoco eso. O quizás esos deportes de aventura, esos deportes como puenting que te tiras y estás amarrado, ¿no? De esos puentes bien altos, tampoco lo haría. No, tampoco me tiraría de un paracaídas porque me dan miedo las alturas y así me paguen lo que me paguen. No sacrifico yo mi salud por la plata, ¿no? No lo haría eso tampoco. Bueno, y ese sería mi pequeño aporte al programa sobre qué haría o qué no haría por nada del mundo. Bueno, la conversación de este programa que tuve con Nelson y Juan está dedicada a la nueva película de Resident Evil. Ya ustedes se darán cuenta por qué es. Vamos a ver qué cosa no haríamos nosotros ni aunque nos pagaran. Amanecer una mañana sin amor, una mañana sin dolor. Una noche calurosa, relajado o embriagado frente a un gran ventilador tirado. Moviendo un poco el cuerpo sin estar muy excitado, sin decir nada de mucho, sin decir mucho de nada. Amando levemente, cantando en soledad, subiendo una cima, pedaleando sin parar. Hola, Hola, estimados poco escuchas. Esto es un nuevo programa de Vacaciones Extra Radio con el tema ¿qué no harías ni pagando? O como, ni cagando. Como diríamos acá en Chile, ¿qué no harías ni cagando? Estoy de nuevo con mi amigo estimado Nelson, que para todos ustedes debe ya ser muy conocido. Él tiene sus fotos de desnudos en www.nelsonpordetras@fotolog.com. A Juan, a nuestro amigo Juan, lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien, Patricio. Muchas gracias nuevamente por invitarme al programa. Bueno, vamos a hablar de cosas que no haríamos aunque nos pagaran. Uh-huh. Cosas que no haría ni que aunque me pagaran sería hacerle masaje a un luchador de sumo, por ejemplo. Eso no lo haría. En una lucha, después de una lucha cuerpo a cuerpo. No. Tendría ahí una lucha cuerpo a cuerpo ahí en otro tipo de ring. Es que tan solo imaginen su sudor corporal. El olor a cebo. Bueno, otra cosa que yo no haría sería, aunque me pagaran, por ejemplo, probar o encerrarme en un ataúd. Puesto que... Pero sí. Si alguien me pagara y dijera, ¿quiere encerrarte en un ataúd? Yo no diría que no. Y no puedo. Si a eso le agregamos, aparte de la paga en moneda de curso legal, en dinero, le agregamos de que vas a estar adentro con una chica guapa y guarra. Piénsalo, es tentador, aunque sea un momento y después mueras, morirás con las botas puestas. En todo caso, yo creo que sería más caro el precio. Pero entonces sí lo haría. Podría ser. En ese contexto, podría ser. Mira, yo hay una cosa que yo no haría, que sería, por ejemplo, tirarme en Benji, en parapente o... Benji es cuando tú, desde una distancia... Sí sabes, si no son idiotas. Es que puede tener otro nombre en otro país. Verdad, sí, puede ser. ¿Qué es Benji? Cuéntanos qué es Benji. Es de los puentes o de una gran altura y uno se tira con una cuerda que es un elástico. O sea, tú te tirarías sin cuerda. En un estado de desesperación, sí. No, pero no haría ese tipo de cosas, o tirarme en paracaídas. Subir a un segundo piso. Ya ahí ya me cuesta, porque sufro de vértigo, entonces ya no podría. Aunque te pagaran. Aunque me pagaran, ese tipo de cosas yo no haría. No harías. Juan, ¿qué no harías por dinero? Comer criadillas. Claro, cocida nomás. De toro, oh Dios mío. Siento de que toro. Lo que pasa es que él come siempre de humano, entonces. Pero qué cosas no haría, colocarle una zancadilla a una vieja minusválida. Ganas no me faltan, pero no lo haría. Pero si te insultara después de haberte azotado con su cartera. Una cosa es colocarle una zancadilla y la otra es golpearla hasta morir. Así ya. Dejémoslo. Eso considerando que alguien le va a pagar a Juan para que golpee a una inválida. No, pero ¿qué otras cosas no haría aunque me pagaran? Escuchar un disco de Cat Stevens. Eso no lo hago ni cagando. Morning has broken. ¡No, por favor! ¡Por amor de Dios! Meterme a estos juegos. Una montaña rusa, yo creo. Pero, ¿y alcoholizado? Sí. Aparte del dinero, le agregamos un factor. No sé, ahí lo pensaría. Es que tú etílicamente, cuando estás bolas de curado. Bolas de curado, tú no te das cuenta y simplemente llegas y lo haces. Yo, aunque no me pagaran, aunque me pagaran, yo no comería sapos o ranas. ¿Las ancas? No, ninguna parte de las sapos o ranas. O comer caracoles. ¿Por qué no te comes este? Patricio, ¿Qué es vulgarico, prolaico? ¿Qué van a decir nuestros? ¿Son buenos los caracoles? ¿Qué sabor tienen? No sé, porque yo le he hecho harta sal y metamos la para adentro, no más nada. Verlos ya es algo asqueroso, pero en el fondo, digamos que lo comí en una cena formal, entonces tú no puedes quedar mal ante los invitados. ¿Caracoles de tierra? Sí. No hay caracoles que vuelen, de hecho. El día que pruebe un caracol volador, te lo diré. ¿Ya? Pero mientras tanto... Importadas. Un caracol... Comer interiores de animal también no es algo que me satisfaga mucho. Los intestinos acá le dicen chunchules. Los chunchules. Que te los sirven trenzados. Imagínate mascarlos y que salga un líquido café. Yo no comería cabeza de pescado. encuentro que... O chupar el ojo del pescado. ¿Y por qué no te chupas este otro? O sea, básicamente tú no... No chuparías ni succionarías cosas. Ojo de pescado. Solamente eso. Ah, ya. ¿Qué otra cosa no haría? ¿Intercambiar a tu esposa? Aunque te pagara. Lo pensaste. Lo pensaría, pero... Lo pensaste. Entonces no te cambiarías de... No me cambiaría de equipo. Yo no me metería de una secta. De sexo tampoco me cambiaría. No me metería una secta por dinero. O sí me metería yo por sí, un rato. Sí, de repente sí. Hasta de repente sería así como... Para darle jugo. ¿Qué secta te gustaría meter? La de Star Wars. La secta del Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos. Oh, yo... sí, tiene unas tipas increíbles. Una elfita. Ya, yo me metería a la secta de la fuerza. El Señor de los Anillos. O sea, más fuck. Star Wars. Be no. The Force. With... Juan se metería a la secta de los hombres top. Cri, cri, cri, cri. Pero sería entretenido. No, descártalo de plano. Ya, entonces eso sería unas cosas que no harías. Meterte en la secta de los hombres top. La secta de los caracoles voladores. Sí. El nuevo plato top de Patricio. Bueno, podríamos hacer entonces, formar una secta. ¿Qué otra cosa no haría? Tener sexo con un zombie. No lo haría. Se te puede desarmar en cualquier momento. Te pueden acusar. Se pueden abusar de un zombie. No lo haría. Encuentro que sería antiético. El zombie no sabe lo que hace. Te puede morder, además. Mordértelo. Si es que tiene dientes, en realidad. Si es que tiene dientes. Te consigo un zombie sin dientes. Sí, en realidad. Ahí había. Ya le gustó. Microsofilia. Zombifilia. Pero no sería negro porque no está muerto. Sería una zombifilia. Una zombifilia. Un zombifilo. Mucho que. La zombifilia no, la necrofilia sí. Yo creo que hay una discriminación contra los zombies. El zombie de ahora se siente discriminado. Sí. Encuentro que la vida va muy rápida para los zombies. No los dejan tomar la cruz. Claro, porque son muy lentos. Pero hay dos versiones de zombies. Y hieden asquerosamente. Y no se visten muy a la moda. Claro. ¿Cómo reconocer si tu mejor amigo es un zombie? Veamos. Punto 1. Su piel está algo reseca. Podría ser que no ocupó cremas. Tiende a morderte cada vez que se te acercas. ¿Quieres succionarte el cerebro? Tiene un perro zombie. Es una señal de que tu amigo es zombie. Otra cosa también es que al trabajo, como almuerzo, lleva su manito. En real, o la manito de otros, o sus compañeros de trabajo son su almuerzo. También. Entonces, tal vez por eso hemos discriminado injustamente a los hombres. Tienen una predilección especial por los sesos. Por los sesos. Pero si tu mejor amigo es un zombie, cuidado, tíraselo a otra persona. Por supuesto, yo creo que el zombie es un sector de la población que se ve afectado por la discriminación. Podríamos hacer un... Yo llamaría a los zombies que están escuchando este podcast a hacer un levantamiento masivo. Levántense de su cementerio, junten el cementerio local, hagan una marcha, nosotros los apoyamos. Será una marcha larga que durará días y días, pero marcharán juntos. Zombies unidos por una causa. Jamás serán vencidos. Vamos, compañero zombie, vamos, que se puede. Exactamente, el tema zombie es un tema candente que tenemos que, tenemos que abordar, sobre todo en este podcast serio. Bueno, aquí nosotros somos un podcast pionero porque le damos cabida a los zombies. Así que si nos están escuchando, envíenos su mail, descárguense contra esta sociedad. Y que no los tomen en cuenta, no hay médicos especialistas en zombies. El mejor zombie es el zombie muerto. No lo escuchen, no escuchen, nosotros estamos defendiendo. Nosotros estamos defendiendo contigo, al zombie. El zombie es una parte importante de la sociedad, o fue parte importante de la sociedad, como lo anciano. Perdura de alguna otra manera, cada uno tiene su manera de trascender. Exactamente, así que llamamos a todos los zombies a un levantamiento. Estamos pero con no ustedes. Muy fuerte porque se les puede haber un desmembramiento. Exactamente. No lo hagan, no se levante de la cripta tan rápido. pueden que se les caigan los miembros. Amigos zombies, estamos con ustedes. Vacaciones Extra Radio está con ustedes. Llévese un zombie auténtico. No se deje engañar. No acepte falsas imitaciones. Recuerden. Zombiza. Porque recuerde, con la Zombie Car, recuerde, tener un zombie en la casa es, o sea, algo que no tiene precio. Para todo el resto, Zombie Car. Zombie Car. Con esto vamos terminando este programa. Le doy las gracias a mis amigos Nelson y Juan. Gracias por su aporte. Estamos juntándonos ahora con la central para continuar con el programa. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Nelson. Nos vemos, Juan. Adiós. Parece que les gustó muchísimo la canción del programa anterior. Aquí les va a ir otro gran tema. Póngale play, DJ. 40 cervezas hoy y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír y me pongo a pensar, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se esparcirá por el mundo. Pondré a verde la selva y lo que más me alegra es que mi agüita amarilla sea un líquido inmundo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Vacaciones Extra Radio presenta. Atiende lo que oyes. Hermanos y hermanas, nuevamente, el cura bohemio con más revelaciones musicales en Atiende lo que oyes. Gracias a los oyentes por comentar esta modesta sección. En esta oportunidad, escucharemos al cantante puertorriqueño Chayanne. En la pegadiza canción Salomé, al revés Chayanne nos dice: ¿cómo quema el diablo? Más adelante dirá: no se pone reja al diablo. No se pone reja al diablo, se va para arriba, señor. Want to rewind. Siguiendo con los mensajes subliminales, escucharemos a una banda inglesa llamada Deep Purple. En la canción Highway Star, curiosamente, el mensaje al revés es en inglés y en español. Primero, escucharemos decir: esto es bueno para estar. Esto es bueno, yo quiero. Esto es bueno para estar. Luego dirá en español: enigma, enigma, demonio. Dicho en inglés sería: it's good, I want. Oh, it's good, good to stay. Enigma, enigma, demonio. Escuchemos. Want to rewind. Bien, esto fue todo, queridos hermanos de Vacaciones Extra Radio. Recuerda, atiende lo que oyes. Bien, eso ha sido todo, chicos. ¿Y de qué tratará el próximo programa? Les informamos que en el próximo programa vamos a tener una gran sorpresa. No se lo vayan a perder. Es un programa especial que no se imaginan y se va a llamar La Noche de los Podcasts. Así que estén atentos a este gran acontecimiento. Chicos, antes de terminar, tenemos un flash informativo. Q3 nos dirá qué es lo que pasa. Adelante. Llegó un mensaje al teletipo del programa. El texto dice: a partir del miércoles 7 de noviembre, tú el de Extra Radio. Qué bueno, sean todos bienvenidos, Diego, Hugo y Fermín. Volvemos a darles la posta del programa. Y gracias por permitirnos participar estos meses y ser de alguna manera parte de Extra Radio. Gracias, gracias por todo, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos en este gran programa. Nos despedimos, ha sido un placer estar con ustedes. Soy Patricio y me despido junto a Solitario y Danka, que hacemos este programa con mucho cariño. Esperamos volvernos a escuchar en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Abrazos a todos. Chao, chao.